Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par con esta lluvia de bendiciones. ¡Sí, señor! La ventana que se abre de par en par. Hoy, 20 de noviembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la locución de guardia, Luiger, por favor, ¿podrías bajar la cortina que está muy alta? Gracias, cariño. En la locución de guardia, la cumpleañera del día de hoy, Liz de Ramos, a quien le mandamos un beso gigantesco este día tan especial. En los controles tenemos a Luiger Loyo ya calentando los motores. Este fin de semana parece Suena Caracas salsero. Y bueno, y muchísimas sorpresas que va a tener el Suena Caracas este fin de semana, y abriendo la ventana con muchísimo cariño y enviando una lluvia de besos, abrazos, bendiciones, esta servidora Enza García, que abro con el protagonista o uno de los protagonistas del concierto inaugural del Suena Caracas, que es nada más y nada menos que Gilberto Santa Rosa, con este tema bien, bien arriba, bien alegre, para motivarnos a todas y a todos a seguir adelante con las manos arriba. Este es un fin de semana de celebraciones. Arranca el Suena Caracas. La pauta musical de hoy está, pues, diseñada para que tengan una idea de quiénes se van a presentar este fin de semana. Y también, bueno, tenemos el Suena Caracas, tenemos también actividades, diferentes actividades de agitación. Cuando hablamos de agitación, bueno, de campaña, de festejo, ¿no? Por lo menos el principio, por lo menos informamos, ¿no?, que una de ellas es que el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, se encuentra desde el pasado miércoles en el estado Amazonas, trabajando duro allí con las bases de Misiones y trabajando duro allí con lo que es la organización del Polo Patriótico para estas elecciones del 6 de diciembre. También se convocó una concentración, una marcha por la paz y la victoria de trabajadores y trabajadoras públicas. La convocatoria se hizo para las 9 de la mañana aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, ¿no?, en apoyo también a los candidatos del Gran Polo Patriótico. Tenemos estas actividades preelectorales. El día de ayer se inauguró la Feria Internacional de Turismo de Venezuela en Cumaná, y durante el acto el presidente Nicolás Maduro destacó la importancia del ecosocialismo para el desarrollo turístico en Venezuela. Durante la inauguración de la 10ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2015, en Cumaná, Estado Sucre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó la importancia de implementar un modelo económico productivo ecosocialista que contribuya con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, como lo establece el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. La nueva economía diversificada tiene en uno de sus ejes fundamentales el desarrollo del turismo, con un concepto ecosocialista vinculado a la naturaleza, a la cultura, a la identidad, a compartir con el pueblo, al aprendizaje, a la idiosincrasia y forma de ser, detalló el jefe de Estado en transmisión por Venezolana de Televisión. Luego de recorrer los pabellones internacionales, donde se destacan las potencialidades de Argentina, Austria, Bielorrusia, Colombia, Cuba, China, Ecuador, Gran Bretaña, Indonesia y República Dominicana, entre otros países, Maduro calificó la actividad como una aventura emocionante, por lo que invitó al pueblo venezolano a disfrutar de la feria. Todo el que pueda pasarse por aquí va a aprender mucho y le va a quedar el gusto de poder compartir con el mundo entero la belleza de Venezuela. Realmente Venezuela es hermosa, se le hace justicia a Cumaná, con la FITVEN desde allá. Cumaná va a cumplir la semana que viene 500 años de fundada, y el estado Sucre es uno de los estados más hermosos que tiene Venezuela. Destacamos por lo menos en Cumaná la playa de San Luis, que es bellísima, una extensión enorme, gigantesca, de arena blanca, con un mar hermosísimo, y en el horizonte, no llegamos a ver el horizonte porque está atravesada la península de Araya, y eso le da esa visión, ¿no?, ese cuadro le confiere a la playa de San Luis en Cumaná una magia que es difícil encontrarla en otras playas, ¿no? Está la península de Araya, donde están las salinas, pero también unas playas paradisíacas. En el estado Sucre también está Playa Medina del estado Sucre. Está cerca el Parque Nacional Mochima. Detrás de la península de Araya está uno de los... Eso ya no es estado Sucre, es estado Nueva Esparta, pero desde Sucre se puede también ir a la isla de Coche, que es un paraíso. Y una de las cosas bonitas de la isla de Coche es que desde allá, desde Playa Amor, se divisa se divisa el Estado Sucre. El Estado Sucre tiene muchas potencialidades turísticas, tiene también potencialidades para lo que es el desarrollo de la pesca, y es un estado que, pienso, es una opinión personal. En tanto en la Cuarta República como ahora en Revolución se han hecho cosas, pero Venezuela tiene una deuda con el Estado Sucre. Es un estado que al que se le podría explotar más sus potencialidades, y las potencialidades turísticas son parte de eso. Está bien el ecosocialismo, estoy de acuerdo, con hoteles diseñados para que respeten el ecosistema, para que respeten el entorno natural. Nosotros hemos visto hoteles muy hermosos, si nos metemos en páginas de turismo, en islas como las Maldivas, como la Polinesia. Oye, ¿por qué no podemos hacer una infraestructura así ecológica? También fomentar el turismo doméstico a través de las posadas, ¿verdad? Y eso se ha venido realizando. Ese turismo de los grandes hoteles, de estos hoteles 5 estrellas, son totalmente depredadores. Tenemos la situación que se está viviendo en estos momentos en Puerto Rico, que están privatizando las playas públicas y les andan metiendo cemento. Ahí está el Hotel Marriott vuelto loco. Quieren privatizar las playas de Isla Verde, que es una de las principales zonas turísticas del área metropolitana de San Juan. Ya el pueblo puertorriqueño va a tener que pagar para bañarse en un balneario que hasta ahora era gratuito. Y encima, pues el Marriott está haciendo obras para llenar eso de cemento y construir y convertirlo, poner una infraestructura de estas fastuosas de los hoteles 5 estrellas que dañan la ecología, ¿no? Entonces tenemos estas iniciativas, compartimos la visión del presidente Nicolás Maduro sobre el desarrollar un turismo ecosocialista, y es bueno seguir con estas iniciativas, sobre todo para fomentar el turismo interno, porque en estos 16 años de revolución, donde el nivel de vida del venezolano subió, muchos venezolanos jamás habían soñado con viajar fuera del país, y muchos lo hicieron, las condiciones económicas hicieron que el turista venezolano viajara, cosa que es maravilloso. Es maravilloso conocer mundo, porque eso nos hace enriquecernos también como personas. Pero ¿y nuestro país qué? Si seguimos, vamos a seguirle dando prioridad a viajar a Miami, Aruba, Curazao, y no conocemos nuestros llanos. Y no conocemos el estado Falcón, que es uno de mis estados preferidos, ¿no? De bellezas, de playa. No conocemos la isla de Coche. Entonces vamos a conocer nuestra patria, nuestras tradiciones, nuestras culturas, y este es un momento propicio. También la guerra económica, la guerra informativa ha divulgado una imagen negativísima de Venezuela, y eso ha afectado el turismo del exterior hacia acá. Y eso hay que decirlo, con unas campañas donde colocan a Venezuela como un país mucho más peligroso que México, que Honduras, que supuestamente aquí hay más muertos que en Irak, en Irak tras los bombardeos gringos. O sea, unas matrices totalmente manipuladas. Encima, las acciones desestabilizadoras como la guarimba espantan el turismo de cualquier lado, con unos medios de comunicación que te colocan una Venezuela caótica, con la gente haciendo colas para comprar, realmente eso, para comprar en un supermercado. Eso espanta el turismo internacional y es lamentable, porque eso son divisas para el país. Por otro lado, este cerco que fue creado, uno de los artífices fue, y no me cansaré de decirlo, el traidor a la patria Ever García Plaza, con este cerco que nos tienen las líneas aéreas internacionales, que colocan los precios, los pasajes hacia Venezuela, mucho más caros que hacia otras ciudades, otros países de la región, como el caso de Colombia, que es 4 veces más barato. Un pasaje para Bogotá es 4 veces más barato que para Caracas. Y eso dificulta también que vengan turistas desde el exterior. Entonces, bueno, hay que aprovechar las situaciones de crisis. Quien realmente crea en Venezuela, en el sector turístico, este es un momento de oro para invertir, y para invertir en el mercado interno. Y cuando hablamos del mercado interno, no estamos hablando de un mercado despreciable, estamos hablando de 30 millones de venezolanos que nos gusta viajar, que nos gusta divertirnos, que nos gusta vacacionar, que nos gusta conocer. Entonces, pensando en esos 30 millones de venezolanos que queremos conocer nuestro país, y esta es la oportunidad de oro para conocerlo, porque bueno, no podemos salir por diferentes razones, nada más viaja al exterior el que tiene dólares, y son una minoría, pues deberían desarrollar un turismo para nosotros y a precios de Venezuela, no a precios de Hotel 5 Estrellas, porque nos encontramos posadas que te quieren cobrar lo mismo que te cobra un hotel 3, 4, 5 estrellas en Aruba o en Curazao. Y nos encontramos que hoteles nos cobran mucho más caro de lo que nos podría un hotel 4 o 5 estrellas, nos cobra mucho más caro a nosotros y a que viene del exterior que el mismo hotel en otra ciudad del mundo. Que tú quieres vacacionar y te quieres comer un pescado frito en la orilla de la playa y tienes que dejar la quincena para pagarlo, porque te sacan un ojo de la cara con el pescadito y los tostones. Entonces, quien realmente crea la industria turística, que piense en el mercado, en el target, que es el pueblo venezolano, que todos estamos pasando por la misma situación, y ofrezcan servicios de calidad para los venezolanos y las venezolanas a precios para los venezolanos y venezolanas. Pero que no nos quieran clavar precios dolarizados, porque ellos se especulan y vienen los turistas y cambian en el mercado negro y todo les parece baratísimo, pero para los venezolanos no. Porque para los venezolanos se nos hace bien caro vacacionar en nuestro propio país. Hasta un paseíto para La Guaira te sale caro. El consumo entre tolditos, cervecitas y lo que te comas, ya te sacan un ojo de la cara. Bueno, felicitamos esta iniciativa de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Informaciones positivas. Ya están planificados 500.000 nuevos hogares en el 2016 de la Gran Misión Vivienda Venezuela para la transformación social del país. También el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación distribuyó más de 5.000 toneladas de pernil a redes públicas y privadas. Se inaugura, o sea, se abre el Suena Caracas, el Sonara sigue. El Sonara sigue también promocionando a nuestros artistas y también con artistas de fuera. El fin de semana que viene será el concierto de Lila Down. Muchas cosas que celebrar, muchas cosas que hacer y muchas cosas que reflexionar. Nos vamos a la pausa con María Antonieta Peña. Sigamos juntos. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad. Si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Labraremos la tierra y dormiremos en paz. Despertaremos felices. Un canto de libertad. Simón nos acompañó entre montes y ciudades en la esperanza. Si nacimos para amar, si elegimos el futuro y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sí.

dibuja Jesús Daniel Malpica en el piano. Ajá, 11:40 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Adrenalina Latina, una agrupación de salsa venezolana de excelente calidad que se va a presentar la noche de hoy junto con Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Porfi Baloa en la Plaza Diego Ibarra en esta inauguración de en esta inauguración del Suena Caracas. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, Rocío Villarreal. Y dice: hola, Ence, excelente tu programa. Un día en un hotel Benetur puede llegar a costar hasta 11.000 bolívares, tal cual. Tal cual, es impresionante, por lo menos, o sea, mi caso personal, cuando me puse a buscar en temporada baja paquetes, no sé qué, para irme unos días fuera, es que era todo impagable y en temporada baja. Qué bueno que al final dije, bueno, chicos, pero si aquí está Vargas, uno pasa el día en la playa, va y viene y no paga hotel. Y así fue, y eso fue lo que en lo personal apliqué, y bueno, y con todo, que uno agarraba y se llevaba el sandwichito desde la casa, y todo, sandwichito desde la casa, y uno así como que midiendo la platica, salía caro, o sea, caro no, pero no es algo que uno pueda hacer todo el tiempo, Entonces, si queremos impulsar el turismo, tenemos que estar claro, primero, cuál es la situación que está viviendo el país. Tenemos un cerco aéreo. Es difícil salir y es difícil entrar. Tienes que ser rico, muy rico, para poder salir o entrar, en primer lugar. En segundo lugar, hay un cerco mediático, o un cerco mediático no, hay una campaña mediática que sataniza al país en el exterior. Porque conozco personas, tengo amistades en el exterior que querían venir y les da terror. Porque con lo de la salida, los 43 muertos de la salida, que si las elecciones, que si se espera conflicto, que si no se espera conflicto, que no, entonces que venir para Venezuela, pero es que resulta que en Venezuela estamos todos, o sea, hay un montón de gorditos haciendo las colas de los supermercados, pero en Venezuela estamos pasando hambre y en los hoteles no tienen papel toalé y en los hoteles no tienen, por eso es otra, lo que han lanzado para afuera es que los turistas pasan trabajo porque los hoteles no tienen agua, no tienen papel toalé, no tienen, porque eso es lo que está saliendo al exterior. Entonces el turismo externo está complicado. Y esas son divisas que dejan de entrar al país. Entonces estamos viviendo una situación coyuntural. Resolveremos esta situación. Tarde o temprano venceremos esta guerra económica. Venceremos el cerco que nos tienen las líneas aéreas. Esperemos también, porque una vez que se levante el cerco de las líneas aéreas y se normalice la situación del turismo externo, que pueda venir la gente del exterior y ver la realidad de Venezuela, ahí ya no habrá propaganda negativa hacia Venezuela que valga, que eso era lo que pasaba cuando el comandante Chávez hablaban pestes de Venezuela, pero venía mucha gente para acá y decía, no, es mentira lo que están diciendo afuera. Pero ahora, ¿cómo podemos demostrar que es mentira cuando prácticamente el turismo internacional está bloqueado? Gracias a las líneas aéreas, gracias a Ever García Plaza, entre otros. Y bueno, y esta campaña terrible en contra de nuestro país. Entonces queremos desarrollar el turismo. Tenemos muchas potencialidades y aquí hay 30 millones de venezolanos dispuestos a invertir en el turismo de Venezuela. Ya sea montando una posada, ya sea montando un hotelito o un puesto en la playa para vender empanadas, tostoncitos, alquiler de bicicleta, alquiler de motos acuáticas. Pero por favor... Y estamos también los que queremos viajar y disfrutar de las bellezas de nuestro país. Entonces, precios acordes a los 30 millones de venezolanos que vivimos aquí. Que no nos manejamos con dólares ni SIMADI ni dólar paralelo. Así que dejen la dolarización del turismo aquí en Venezuela. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿es Alexander? No. Ah, no, ¿quién es? ¿Quién? La patria sigue. Antonio. Antoñito, ¿cómo estás? Aquí vale, todo fino. Ajá, cuéntanos. Viendo los espectáculos estos que se van a realizar en estos días, se estaban vendiendo unas entradas por ahí en 200 bolívares, una cosa prácticamente irrisoria. Exacto. Esos son los conciertos, pero están los públicos que son gratis con tremendos carteles en la Plaza Diego Ibarra y el Parque Los Caobos, y los conciertos que son dentro de los teatros, 200 bolívares la entrada, que yo creo que un cine está más caro. Bueno, chica, pero te vas a caer para atrás con lo que te voy a decir. Ajá. Hubieron compañeros de trabajo que fueron a comprar entradas ayer, uh-huh, y ya no hay entradas porque ya los revendedores, alguien se las revendió a ellos, ya adentro, y ya las están vendiendo en 4.000 bolívares. ¡Qué horror! Bolívares a 4.000. ¡Qué horror! Porque yo se he visto... Pero es lo que yo te digo, o sea, ajá, ¿quién controla eso? O sea, ¿por qué Carrizo, por no decir otra palabra, porque estoy indignado, de verdad, o sea, ¿por qué Carrizo pasan estas cosas? Porque se supone que entonces llego yo como revendedor y le digo a la gente adentro, véndeme 20, 30 entradas y listo. Pero ¿por qué me las tienes que vender si supuestamente se supone que iba a ser una o dos entradas? Dos por persona. No, pero fíjate, Antonio, yo te voy a explicar algo. Yo soy de las que me lanzo a las preventas, sobre todo el Festival de Teatro y en la del Festival de Cine también, porque soy una amante a morir del teatro. Y de verdad, es raro la reventa, ¿no? Pero sí he visto, porque lo he visto con los conciertos de los fines de semana o cuando el cartel es bueno en un concierto, que Fundarte emite pases de cortesía. Y la gente lo que te revende son los pases de cortesía. Es decir, que ni siquiera compran las entradas. Bueno, no sé, de verdad. Es decir, ni siquiera compran, o sea, los revendedores muchas veces ni siquiera compran las entradas, porque los he visto, porque una amiga mía compró una que decía pase de cortesía, manda los pases de cortesía a las instituciones y la gente de las instituciones, dándosela de vivo criollo, las vende. Eso sí te doy fe que ocurra. Ahora, que hay una red de revendedores, no me extrañaría que haya algún tipo de complicidad dentro de Fundarte, que haya entregado entradas, pero no, de verdad que en lo que son las taquillas, yo que he ido a las preventas de casi todos los eventos, nunca he visto, de verdad, nunca he visto que vendan más entradas de los que son, ni he visto revendedores en los alrededores. No sé, tendría que pasarme por allí. Otra cosa, chica, queremos mejorar, queremos estar bien, queremos que esto camine, que el proceso de verdad dé más fruto de lo que ha dado, porque ha dado bastante fruto, ¿no? Uh-huh. Pero chica, mientras estemos pobres robándonos contra pobres, robándonos. Sí, señor, ahí está. Decía nuestro comandante que es lo más triste. ¿Qué es lo que están haciendo los revendedores que tú estás denunciando? Conchale, vale, que sinvergüenzura es esa. No, y entonces el chino, la cajera, el empleado del supermercado que se presta para venderle al bachaquero el precio de la comida a un precio alto, porque el bachaquero no le importa, porque eso se lo saca al consumidor final. Exactamente. Entonces, mira, mientras estemos así, robándonos entre nosotros mismos, no vamos a llegar a ninguna parte. Uh-huh. Más bien lo que podemos hacer es votar el proceso. Claro, pero bueno, yo creo que tampoco podemos tirar la toalla. Yo creo que es un asunto cultural. Eso se lleva tiempo. Lo que se trata, mi amor, es de crearle conciencia. Claro. Que mientras estemos en esas cosas, uh-huh, es que no avanzamos. Sí, señor. Porque es que estamos dos pasitos para atrás y uno adelante. Uh-huh. Y entonces si no se puede, lo triste es pobre robando a pobre. Pueblo robando a pueblo, no nos llamemos pobres, porque nada más el hecho de vivir en esta patria tan maravillosa nos hace ricos. No, o sea, pueblo robando a pueblo, eso no tiene nombre. Pobre menos de la gracia de Dios, porque uh-huh, me dice mi madre, y es una palabra muy sabia. ¿Sí? Pero sí, de verdad que eso lo dejo para la reflexión. Uh-huh. Gracias, Antonio. De verdad estoy demasiado molesto. No, claro, con toda razón, pero bueno, me imagino que eso, que quizás lo que nos estás comentando no pasa tanto con los festivales de teatro, pero bueno, el público aficionado al teatro no es tan masivo como el público aficionado a los grandes conciertos, pero de todos modos, no sé, también de acuerdo con mi gusto, pero me parece que los mejores artistas se van a presentar gratis en los espacios abiertos. Ninguno, de verdad, ninguno de los conciertos en espacios cerrados me llama la atención. Pero bueno, son mis gustos. Yo no soy muy amiga de la música del pop rock argentino, me gusta uno que otro, pero entonces, bueno, hay mucho argentino por allí. Realmente me gusta el cartel de los conciertos en la Plaza Diego Ibarra, me gusta el cartel de los conciertos en el Parque Los Caobos, que son gratuitos. O sea, mañana, por supuesto, que estaré como un clavel para ir a ver a Buena Fe. Ay, tan bellos. También estoy pendiente a ver si consigo a alguien que vaya conmigo para no estar solita, para ver a Robbie Draco Rosa el lunes en el Parque Los Caobos. Está también el concierto de música tradicional venezolana. O sea, van a haber conciertos maravillosos, totalmente gratuitos, y está bueno que hagas esta denuncia sobre el proceso de preventa, porque no me extrañaría. Porque esos venden dos entradas por persona, es lo que yo he visto, es lo que me han comentado compañeros, amigos que sí han ido a comprar las entradas en los espacios cerrados. Pero bueno, lo que sí he visto en otros festivales y que es probable que esté ocurriendo es que las entradas que te están vendiendo sean pases de cortesía, porque eso es una mala maña que se da. Evento que hay, pase de cortesía que llega a diferentes instituciones, pases de cortesía que revenden, que ni siquiera revenden porque son regalados. Un pase de cortesía es regalado. Y se lo digo a más de uno de ustedes. Si a ustedes les vienen con un pase de cortesía y se lo quieren vender, no lo compren. No lo compren, porque esa entrada le salió gratis a la persona que te lo está vendiendo. Entonces, también nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra parte, ¿no? Un poquito de nuestra parte. Y bueno, revisar el cartel y tampoco darnos por vencidos. No podemos darnos por vencidos y, bueno, ir a la preventa. Si conseguimos entrada para los conciertos, los espacios cerrados se compran. Compran sus entradas y van a sus conciertos. Y otra cosa, si ustedes son testigos, si ustedes ven, tampoco vayamos de boca en boca. Jorge Rodríguez tiene una cuenta de Twitter. Bombardeen a Jorge Rodríguez con la denuncia. Están revendiendo entradas para y las están revendiendo en tanto. Y póngale la denuncia a Freddy Ñáñez de Fundarte para que tome medidas en el asunto y que para el próximo Suena Caracas sean más cuidadosos con eso. ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién es? Buenos días, Insa. Mi nombre es Jean Rodríguez. Estoy llamando de Petare. Hola, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Me alegro. Mira, amor, yo quiero hacer como especie de una denuncia. Ajá, cuéntame. Mira, yo pertenezco a una comuna, uh-huh, ¿verdad? Que se llama Comuna Ecológica Socialista de Cara al Río. Ok. ¿Sí? Y nosotros pertenecemos a un corredor que está compuesto por 17 comunas. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Aló? Sí, te escucho. Ajá, mira, mi amor, entonces, mira, el caso es que nosotros estamos desde hace ya más de 8 meses con la espera de barrio nuevo tricolor. Imagínate tú, son 17 comunas, que cada comuna está compuesta por varios consejos comunales, y estamos esperando, estamos en la espera, vamos a las reuniones todos los sábados con los ingenieros, con la gente de barrio nuevo tricolor, y nos tienen en espera, que si viene, que no viene, que vienen los materiales, nos hacen hacer todo el trabajo, todo el proceso y todas las cosas, pero resulta que, bueno, no llega nada de nada. Yo tengo a mi gente de mi barrio, de mi consejo comunal emocionada, y resulta que no viene nada. Entonces, oye, eso nos claro, perjudica un poco también con lo de las elecciones. Claro, claro que sí. Entonces, oye, que sí, Quevedo firmó, que si no firmó, que está en espera, que no hay materiales, que lo están nacionalizando. El problema no es que no lo den ahora, el problema es que cómo hago yo con mi comunidad. Claro. ¿Me entiendes? Está la espera, mira, con 100 viviendas, ajá, a cada consejo comunal de las 17 comunas, mi amor. Okay. Entonces imagínate tú, ni una, ni otra, ni nada. Entonces, oye, estamos un poco preocupados. Ya nosotros para el sábado, o sea, para mañana, convocamos a Ciudad Petare para que Ciudad Petare también haga la denuncia. Excelente. Estamos haciendo la denuncia por aquí para que nos cuenta, nosotros hemos ido a todos lados, ¿me entiendes? Hemos hablado con William Ojeda, hemos hablado con Elías Howard, hemos hablado con todo eso, y mira, no sé qué sucede, mi amor, pero oye, mi gente y nosotros somos Corredor Petare Sur, Corredor Petare Sur. ¿Y es que no les llegan materiales o cómo es la...? No nos han dado nada, de nada, de nada. 8 meses y pico, puras promesas, y no nos han dado nada. Barrio Nuevo Tricolor llega a todos lados, menos a las 17 comunas de Petare Sur. Imagínate tú, del corredor Petare Sur. Somos 16. Ok, y les han dicho que es que no han enviado nada. ¿No será que han estado enviando cosas y sinvergüenzones lo están desviando? Mira, no lo sé. Nosotros porque yo creo que eso sería cuestión de averiguarlo, porque a mí me han llegado comentarios de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que ahí, que en muchas oportunidades, eso, los malandros se ponen a trabajar como albañiles y desvían los materiales para... Sí, los desvían para revenderlos. Nosotros hemos ido a todos los almacenes donde tienen la mercancía. Ajá. Y hay de todo, maquinaria nuevecita sin usar, mi amor. Imagínate tú, hay de todo. Entonces no entiendo por qué, por lo menos si prometieron 100 viviendas para cada barrio, porque son muchos barrios, son mucha población, mucha gente, pero por lo menos que den las 100 viviendas. Me las están prometiendo, claro, de antes del 6 de, claro, de diciembre. Y nada de nada, mi amor. ¿Ve? Entonces eso me preocupa, porque yo tengo a mi gente, yo incluso el 29 de este mes tengo elecciones de consejo comunal y todo el mundo está metido porque todo el mundo quiere participar, todo el mundo está emocionado, ¿ves? Claro, claro, precisamente, claro. Entonces, ¿cómo voy a quedar yo con esa gente ahora? ¿Ves, mi amor? Okay. Y bueno, y otra cosa, mira, yo vivo en Petare y lo que es la redoma de Petare, el bachaquerismo, eso, mire, eso no cambia, la Guardia Nacional, la policía, nada, no hacen nada de nada, mi amor, sigue lo mismo. Okay. Entonces, bueno, era para dejar esa denuncia y bueno, gracias. Mi nombre es Jen Rodríguez. Bueno, encantada, Jen. Un abrazo grande y bueno, ahí está. Okay. Bueno, ahí está puesta la denuncia. Vamos a tratar de hacer un seguimiento, a ver qué es lo que está ocurriendo por allá. Avise eso, Ciudad Petare. Pon también, escribe al correo del Orinoco. Últimas noticias, vamos a que, bueno, a que llegue el eco, que está pasando, porque de repente les están mandando las cosas. Pero mira, lamentablemente en esas cadenas de distribución hay sinvergüenza. Hay sinvergüenza que desvían los materiales de construcción y se hacen los pendejos. Y los hay. E incluso he sabido que tienen amenazado prácticamente a los ingenieros que trabajan en esas obras.

11:08 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a otro que va a estar, la noche de hoy en la Plaza Diego Ibarra, Talento Nacional, Nati y su orquesta y esta versión que hacen de Sandra Mora. Y bueno, sigue abierta la participación en la ventana. Está en las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Egle Flores. Fíjate, Antonio, que nos dice Egle: hola Enza, la información de la reventa salió hoy en Ciudad Caracas. Detuvieron a varios. Qué bueno. A la culebra hay que matarla por la cabeza, señores, para que estas cosas tan lamentables no se vuelvan a repetir. En el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nos han estado colgando informaciones, ¿no? Fernando de Jesús Rangel, muchísimas gracias, nos ha mandado varios artículos. Uno, y ya lo retuiteamos, y se puede meter también por la página web de... También se pueden meter por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, la página web Visión Verdad, colgó para descargar el manual La Guerra de la Información en Venezuela. Este es un manual. Este manual es el primer asomo de futuras investigaciones sobre las guerras actuales en Venezuela y el mundo. En él se exploran una serie de conceptos de la guerra mediática, por lo tanto psicológica, en donde se concentran los mayores esfuerzos desestabilizadores e intoxicantes de la información y el entendimiento sobre el proceso revolucionario actual y sus frentes de ataque. Al leerlo, usted notará similitudes y casi sinónimos. Se tratan de conceptos que componen el mismo modo de actuar, su telón de fondo. Es por eso que algunos nombres pueden parecerse mucho, pero no necesariamente significan lo mismo, sino que se complementan. En los casos más evidentes encontrará llamados a conceptos afines o parecidos. Bueno, si quieren descargar este manual de La Guerra de la Información en Venezuela, 46 términos y conceptos para la guerra actual, lo pueden en este enlace de Misión Verdad, que lo he retuiteado por la cuenta arroba La Ventana Abierta, y está colgado, nos lo colgó nuestro usuario en el grupo de Facebook. Usted se mete por este enlace de Misión Verdad y va a poder descargar el manual. También nuestro usuario Fernando de Jesús Rangel colgó una nota de publicada también por Misión Verdad: maniobras financieras y espionaje, PDVSA como objetivo. Por ser la quinta empresa petrolera más importante del planeta y el corazón de la economía venezolana, PDVSA se sitúa en el punto de mira del aparato de agresiones y espionaje estadounidense, enmarcado en las operaciones políticas realizadas por instituciones del Poder Ejecutivo con competencia en la materia y por el capital financiero transnacional. Entendiendo que el decreto Obama representa un punto de no retorno dentro de las estrategias de intervención directa de Estados Unidos contra el país, las maniobras tanto mediáticas y financieras como judiciales que se ejecutan siempre conservan el mismo objetivo: afectar, erosionar, debilitar las bases políticas y económicas de la revolución bolivariana. En lo político, por la vinculación forzada y sin pruebas sólidas de familiares cercanos al presidente Nicolás Maduro con delitos de narcotráfico. En lo económico, por los ataques sistemáticos contra la principal industria del país, PDVSA, desde distintos frentes. No son ni deben entenderse como maniobras separadas la una de la otra, aunque en apariencia se expresen de maneras distintas. Todas estas operaciones contribuyen a rellenar el enorme expediente de Venezuela como Estado fallido para justificar en el futuro cercano operaciones de mayor envergadura. Filtraciones e infiltraciones de Maryland a Caracas, las armas económicas moderadas por Estados Unidos, que van desde sanciones comerciales hasta procedimientos jurídicos y órdenes ejecutivas, necesitan de información recabada para la mejor concentración de fuerzas en contra de un objetivo específico, en este caso Venezuela. El espionaje económico, como ha dejado en claro el director de la Oficina Nacional de Inteligencia Estadounidense, James R. Clapper, a través de un comunicado emitido el 8 de septiembre de 2013, no es un secreto entre las comunidades de inteligencia de los Estados Unidos. El primer paso de la operación estadounidense de filtraciones contra Venezuela es el espionaje informático, penalizado por la Ley Especial contra Delitos Informáticos, artículo 11, etapa anterior al espionaje económico. Así lo devela el cable que Telesur y The Intercept filtraron a la luz pública. Allí se comunican los datos personales más expeditos de Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA, y de Luis Vierma, quien hacía de director de explotación y producción de la estatal venezolana, para el espionaje directo vía telefónica, luego de haber ingresado estado hackeado en la base de datos de Pequiven, tal como lo relata el agente de la Agencia de Seguridad Norteamericana. PDVSA no es la única compañía petrolera que ha sido espiada por Estados Unidos con fines estabilizadores y en beneficio de corporaciones competidoras. El escándalo suscitado en 2013, publicado por O Globo, debido al espionaje a Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, así como a la presidenta Dilma Rousseff y sus principales asesores, es otro botón de las acciones por parte de la inteligencia gringa, así como señalar a Gazprom, empresa rusa, como un target objetivo. Bueno, bien interesante este artículo, lo retuiteamos también por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y lo pueden leer también en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Que por cierto, bueno, Venezuela emitió un comunicado hacia los Estados Unidos protestando el espionaje de este país contra PDVSA. Bueno, esperemos que, por lo menos queda sentado, ¿no? Queda sentada nuestra propuesta, pero la situación está bastante, yo la veo así, bastante complicada. Lilia Vera me mandó un correo tan bella. Lilia, un besote si nos estás escuchando. Me mandó algo que a ella la tiene muy preocupada y realmente es preocupante, ¿no? Es una información, de acuerdo a las declaraciones de un funcionario de la ONU, que señala, ¿no? Aunque yo tengo mis dudas, ¿no? Alguien me tendría que explicar si eso realmente es así, ¿no? Ya va que voy a abrir el mensaje que me lo mandó por WhatsApp. Son unas declaraciones de un funcionario de la ONU que dice que con esta guerra declarada al Estado Islámico, estalló, de acuerdo a los parámetros del Consejo de Seguridad de la ONU, ya explotó la Tercera Guerra Mundial. Bueno, es lo que dice, se confirma el inicio de la Tercera Guerra Mundial, 6 países ya están en guerra. Esta tarde, desde su sede en Nueva York, Raimunda Murmokeiti, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, dio a conocer las declaraciones oficiales de guerra en contra de la Organización Estado Islámico, mejor conocido como ISIS. Los países que han decidido acabar definitivamente con el grupo terrorista son Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Irán e Irak, que a través de sus representantes dieron a conocer su postura después de los terribles atentados que el grupo terrorista propinó en Francia y Líbano el pasado viernes. De acuerdo con los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas, con estas declaraciones oficialmente se dio inicio a la Tercera Guerra Mundial, ya que según el reglamento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se requiere de la participación de 5 países como mínimo para que el conflicto bélico sea considerado como guerra mundial. Asimismo, Murmokeiti señaló que los bombardeos darán inicio en las próximas horas y no cesarán hasta haber logrado la sumisión o rendición de Abu Bakr al-Baghdadi, Ibrahim Awad, Ibrahim Ali Badri al-Samarra, bueno, nombre eterno. Autoproclamado califa y supremo comandante de la organización terrorista. La han declarado oficialmente, es lo que manda esta persona. Será la excusa que necesitaban los Estados Unidos e Israel para tirar un barrecampo en Siria con impacto en Palestina, el resto de África y Sudamérica. Esto es el inicio de algo grande. Yo no creo realmente que podamos decir que ha estallado la Tercera Guerra Mundial porque hay cosas que no están claras. Yo puedo entender que se hable de guerra mundial cuando estamos hablando de países enfrentados los unos contra otros. El Estado Islámico no es un país, no tiene un territorio concreto, con límites, con bandera, con himno, no es un país, no es un Estado. Es una organización terrorista que opera de manera abierta en los países, en países como Siria, Irak, Afganistán y de manera clandestina en Europa. Es una organización terrorista que el mismo Henry Kissinger, la misma Hillary Clinton, han reconocido que crearon y financiaron. Están saliendo pruebas de cómo aviones estadounidenses han estado lanzando los campamentos del Estado Islámico, alimentos y ayudas. Y que incluyendo países del grupo de los 20, le han estado comprando petróleo y vendiendo armas al Estado Islámico. Está claro que Occidente, el maravilloso Occidente, hablamos de los gobiernos, no de los pueblos, están detrás de este monstruo que o se le fue de las manos o sigue trabajando para ellos para fomentar un conflicto en el Medio Oriente que termine volando del mapa a Siria y que termine volando del mapa a Irán, que son la piedra de tranca para el expansionismo israelí y el control de los hidrocarburos en la región. ¿Qué puede pasar en estos momentos? En estos momentos, tanto Rusia como Estados Unidos y Francia le han declarado la guerra al Estado Islámico, es verdad, pero la postura de Rusia es: hay que reconocer al presidente Bashar al-Assad. No podemos combatir el Estado Islámico sin Bashar al-Assad, Bashar al-Assad tiene que autorizar los bombardeos. Vamos a trabajar con Bashar al-Assad. Y la postura de Francia, Estados Unidos y los demás es: nos importa un pito Bashar al-Assad, queremos salir de Bashar al-Assad, no reconocemos a Bashar al-Assad y nosotros bombardeamos a la población civil y bombardeamos donde nos dé la gana. Tarde o temprano, estos países que en bloque le han declarado la guerra al Estado Islámico se van a dividir en dos toletes. Porque ¿qué es lo que quiere Estados Unidos, Francia y los países occidentales, entre occidentales, que occidental no es referencia definitivamente de desarrollo, ni nos incluye a nosotros porque no tenemos nada que ver en eso? Repartirse la cochina y ya salir de lo que ha sido la piedra de tranca para el expansionismo israelí. Mientras el candelero está prendido en Medio Oriente y en Europa, una de dos con respecto a nosotros. O nos dejan tranquilos por un tiempo, mientras resuelven el candelero allá, o aprovechan que el mundo está distraído con lo que está ocurriendo en Europa y en el Oriente Medio, y mientras el mundo está distraído como para no ejercer una protesta, nos lanzan el ataque a nosotros. Una de dos. Sería preferible la primera, que nos dejen tranquilos por un tiempo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Alvarina, ¿cómo has estado? Bien. Qué bueno. Mira, llamo para felicitar a la cumpleañera, que yo le dé muchos años, mucha salud, la que no puedo ir por allá. Ah, bueno. Y otra cosa que te iba a decir, la broma esa de los invitados, artistas, eso, todo está muy bien, pero no estoy de acuerdo que inviten a Olga Tañón, porque ya la ha tirado mucho el gobierno, a Chávez. Entonces, y eso no lo entiendo, en verdad. Bueno, mira, otra cosa. Que le metan el ojo a los abastos aquí de Baruta. A todos esos abastos, Cruz Verde, los que están en toda la calle central. Hay mucho. Estas cosas malas. Pues llega la mercancía, venden un poquito y. Póngame, llega la pata regulada, venden un poquito y después la esconden y venden la otra. Ok. Bueno, pues pasen buen día y lo que bueno, chévere, un beso grande para ti, Alvarina. Bueno, a ver, seguimos, ¿no? Bueno, agradecemos, por favor, llamen y díganme qué opinan ustedes de esto que está pasando en el Medio Oriente y todo. De verdad que la cosa es preocupante. Ayer un usuario me preguntó que qué opinaba yo de la publicidad, la propaganda electoral subliminal de la UCAP. No, entonces que yo les confirmé, sí, bueno, ahí está, ahí yo vi una promocionando la carrera de educación que terminaba Únete al Cambio. O sea, que son descarados, ¿no? Bueno, el CNE abrió averiguación a la Universidad Católica Andrés Bello, a Cavidea y a Min Unidad, precisamente por exceso de publicidad electoral en los medios durante la primera semana de campaña. Sobre esto vamos a hablar después de darle paso a esta llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Hola, ahora sí es Alexander, ¿no? Alexander, ah, ¿qué tal? Bien, vale. Bueno. Buenos días, Elsa. Buenos días a todos allá, a los usuarios. Me habla como de señor Fernando. Ajá. Me saluda, señor Fernando, también, ¿vale? Cada vez que él habla, aprendo mucho. Sí, señor. Todos. Mira, tú sabes que estaba escuchando el tema sobre el Medio Oriente. Ajá. Uh-huh. Y de verdad, bueno, yo siempre he dicho que ya es cuervo, se sacarán los ojos. Sí, señor. Y lo digo, como mi papá me dijo una reflexión ayer que me gustaría compartir, me dijo, no te preocupes, que el problema del ISIS, aparte de que es fundamentalista, es religioso, es de venganza. Porque lo de la OTAN no se va a quedar así. Y eso es algo que ellos tienen, están viendo cómo hacer. Y algo que yo te comenté en estos días fue que atacar a un grupo islámico, que son células, no es lo mismo que atacar a un ejército. Exacto. Entonces no podemos hablar de una tercera guerra mundial, porque son cinco países declarándole la guerra a células, no un Estado, no un país, un ejército como tal. Entonces, pero lo impresionante es que ellos piensan que esta movida militar, que Francia fue el primero, recuerda que Francia fue uno de los primeros países que apoyó al ISIS. Uh-huh. Fue el que, lo que yo comenté después, que se llama... Dynamic Enterprise, es la empresa norteamericana que les proveyó todo la tecnología que ellos tienen a su disposición. Eso es con nombre y apellido, porque yo lo estoy investigando. Y bueno, ellos están pensando que van a hacer una barrida y ya. Pero hermano, está claro que ellos tienen células en todos esos países esperando activarse. Y que tienen al enemigo adentro, porque ese hay algo que hay que destacar, ¿no? Me hablaba una amiga preocupada por su hermana que vive en España, que hay, que el ISIS, entonces que no deberían dejar entrar a los sirios. Decía, pero es que los del Estado Islámico no son sirios. Todos los que han salido a la luz son belgas, británicos, australianos, alemanes, no son sirios. Mira, vamos a aclararle algo a los oyentes, ¿no? Cuando estaba este auge de la guerra de Irak, ajá, sabes que estaba la gente de Blackwater, uh-huh, que es una, simple y llanamente, es una empresa que tiene a su disposición una cantidad infinita de mercenarios. Así es. Esos mercenarios son los que hacen el trabajo sucio de estas personas, ábrese Obama, ábrese Hollande, ábrese Blair, etcétera, en su momento, y se les paga para eso. ¿Qué pasa? Que esos mercenarios, al ver que la resistencia siria no era lo que ellos estaban esperando, mandaron esas tropas. Esos son personas entrenadas. Esos son gente que vienen de Bosnia, son gente que vienen de aquí mismo de Latinoamérica, porque hasta latinoamericanos hay. ¿Eh? Y esta gente está entrenada para hacer lo que está haciendo. Y se están haciendo pasar por un grupo fundamentalista islámico, pero no los, o sea, pero en realidad el componente religioso es una máscara. Exactamente, pero es que ese es el punto que yo quería llegar. Uh-huh. Señores, vamos a estar claros que lo que está pasando en Europa es algo que ellos mismos cocinaron, con gente que ellos mismos contrataron. Sí, señor. Y que ahora se les han volteado. ¿Por qué? Porque al ver que ellos no estaban haciendo efecto, esto hay que hablarlo claro y por el medio, al gobierno del presidente de Siria, y ver que el gobierno ruso está apoyando de frente al gobierno sirio, recuerde que no hubo un bombardeo norteamericano propuesto por Obama a Siria en su momento, porque Rusia le había dado 300 misiles L-300, que son las unidades antiaéreas más modernas del mundo que acaban de llegar a Venezuela, y ellos dijeron, mira, hacemos un ataque en masa a Siria con nuestras unidades actuales y el desastre aéreo va a ser gigantesco. Obama, recuerde que en ese momento tuvo que retractarse del ataque aéreo a Siria, porque ellos están acostumbrados a bombardear y después atacar las obras, como dijo mi papá en su momento, lo que queda. Y esto hay que verlo, porque aquí en Venezuela, algo que el presidente Chávez tuvo muy en cuenta fue eso. Recuerda que ellos siempre primero arrasan y después toman el terreno. Sí, señor. ¿Ves? Y esto para finalizar, algo muy importante que acaba de decir la señora, después de que yo agarré la emisora ahorita a media conversación, ajá, sobre las bodegas, abastos y sus mini supermercados, y afines que no son de cadena. Es impresionante cómo es el esfuerzo que hace el Estado, y esto es un llamado al Sunde, por Dios, señor Ferrer, o renuncio, no sé qué pasa con usted, que los productos regulados llegan y la gente los vende al precio que les da. Sí, señor. La palabra, y el otro muy grave en las zonas populares, y esto tiene que atacarse urgentemente, es el agua mineral de botellón. Uh-huh. Es un abuso que el agua mineral de botellón suba 10 bolívares semanales. Ese agua empezó en enero costando 40 bolívares el botellón y van 250. La semana pasada cuando hice la denuncia por el Twitter estaban 220. Hoy fui a comprar un botellón de agua mineral porque mi papá usa agua mineral y están 250. Es más, ni siquiera tiene marca, ni siquiera tiene nombre, ni siquiera tiene un precinto del Ministerio del Ambiente o Sanidad, no sé quién será el que certifica que eso realmente sea agua mineral. Esto de verdad hay que hacer una pequeña campaña, espero que nos acompañes un poquito cada vez que empiece tu programa. Mire, vamos a revisar lo del agua mineral de Podrillo porque es preocupante y molesta a la gente en las zonas populares, claro, porque a veces no hay agua y esa es la alternativa para hasta No, pero no, y eso pasa también. Hay mucha gente, clase media, que también consume agua de botellón y ha tenido problemas para el agua de botellón y va a un supermercado y el agua embotellada no se consigue por ningún lado. Sí, pero la de botellón se consigue, pero como te digo, sin marca. Uh-huh. Con una tapita de plástica, pero no está. O sea, a mí me dicen. Eso lo pudieron haber llenado en cualquier chorro por ahí. O sea, ¿quién me dice a mí que eso es agua realmente limpia, de manantial? No, y 10 bolívares cada rato suben el agua. Y en la panadería te dicen, no, pero es que me acaban de subir el agua mineral o el abastico. Pero en Sunde, señores, hay que meterle la mano dura a los abastos. Sí. Que no son de cadena. Se están haciendo lo que les da la gana. Son los primeros que estén especulando con todo. Bueno, eso te dejo. Pase muy buen día y sigue trabajando duro. Un beso grande, Alexander. Hiciste que me acordara de una amiga mía a que le mandó un beso, que seguro que me está escuchando, que ella vive en Nueva Cuba, en los Valles del Tuy, y entonces ella sabe de un sitio, hay una bodega allí que le dicen el Sambil, porque tiene de todo, pero lo vende a precios tienda de diseñador. Tiene de todo, pero lo venden a precios de Sambil. ¿No? Son las 11:28 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Talento Venezolano. Esta es tremenda agrupación que se va a presentar el día de mañana en la Plaza Diego Ibarra, junto con Buena Fe y Enciclopedia. Se trata de La Pagana Trinidad y este tema se llama Cosas Cursis. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Inaugurada FinPen en Cumaná, presidente Maduro destaca importancia del ecosocialismo para el desarrollo turístico de Venezuela. Cineforo, la creación audiovisual en un cambio de época, continúa este viernes en el Teatro Bolívar. Resultados, las artes literarias y bibliotecas de la encuesta de consumo cultural se dio a conocer este jueves. Inauguración, exposición Contracorriente llega a la Galería de Arte Nacional. Fiesta musical para todas y todos este viernes arranca el Suena Caracas 2015. Presentación Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar interpretará obras de Beethoven. Literatura aportes de la segunda conferencia Clasco Venezuela estará disponible en libros. Nuevos espacios en Yaracuy inaugurarán la sala para las artes visuales Luis Ramírez Valero. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Liz de Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Nos encontramos en el Estado Amazonas, específicamente desde la base de misiones Fernando Olivo, aquí en el barrio Humboldt, donde nuestro ministro Reinaldo Iturrizo se encuentra como padrino político del Estado. En breves palabras. Muy buena esa referencia. El presidente Nicolás Maduro se refería a ella hace unos días. Nosotros estamos en pleno proceso constituyente. Eso no se nos puede olvidar. El proceso constituyente nos dio una institucionalidad, pero nosotros estamos permanentemente frente al desafío de crear nueva institucionalidad, entre ellas cultural, por supuesto, y revisando la vieja, ¿no? Y garantizando o luchando porque la institucionalidad fundamental del Estado permanezca bajo control de las fuerzas revolucionarias. Eso es lo que se disputa el 6 de diciembre. De manera que el tema de institucionalidad, el tema de lo constituyente, irse a campaña no es otra cosa sino ponerse en contacto una vez más, que es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo todo el tiempo, como de hecho lo hacemos, el gobierno de calle es eso también. Es decir, si uno pierde el vínculo, ese vínculo originario y fundamental con lo que nos constituye, que es el pueblo constituyente, el poder constituyente, bueno, es una revolución que está perdida, ¿no? No está perdida en la medida en que no es así, no está perdida en la medida en que estamos permanentemente renovando nuestros votos, se podría decir, ¿no? Con esa fuerza originaria, con ese poder originario que es el pueblo que reside en el pueblo venezolano. Nosotros ya llegamos hace un par de días a Amazonas. Estamos trabajando bastante fuerte con los compañeros aquí del gabinete estatal de Amazonas, pero también con nuestro candidato y candidata. Ayer tuvimos una fuerte manifestación del pueblo, generalmente aquellos que son beneficiarios de la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Qué puede decirnos de esta caminata que se han entendido nos acompañase hasta al parte final, pues allá lo que fue en la plaza de la región? En la mañana nosotros primero estuvimos en Payaraima, yo no sé por qué siempre me sale el otro nombre. Allí estuvimos en la base de misiones La Felicidad. Nosotros ya habíamos estado en La Felicidad el año pasado, pero nosotros quisimos comenzar nuestra agenda de trabajo por donde la terminamos la última vez que vinimos, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos compartiendo pues con la comunidad de Payaraima, estuvimos en la base de misiones, verificamos allí el avance de la base, es una base en la que no le falta nada para activarse, y estuvimos un buen rato allí, pues, escuchando una asamblea popular, y de ahí nos incorporamos a la movilización de Viviendo Venezolanos y Vivienda Venezolana. Fue una movilización muy particularmente grata, porque fue una movilización protagonizada fundamentalmente por mujeres. Ahí es donde tú te das cuenta de que no fue una movilización de aparato, sino que se movilizó el protagonista de la política, que era el objetivo de ayer. Ayer fueron convocados los que, más que beneficiarios, fueron en su momento protagonistas de la ejecución de una política revolucionaria tan importante como la Gran Misión Vivienda Venezuela, y también estaba incorporado la gente de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Allí, bueno, fue la primera actividad, como te comentaba, en la que compartimos con nuestros candidato y candidata, Amazonas cuenta con unos candidatos de bastante calidad. Ahí nos reencontramos con nuestro amigo Miguel, pero ahí, bueno, por supuesto con la camarada Anicia. Y en la noche estuvimos en un casa por casa en la Guacharaca 1, en el barrio de la Guacharaca 1, estuvimos hasta tarde, no sé hasta qué hora, bueno, compartiendo con la gente, escuchando, ayer lo calificamos de gobierno de calle electoral, ¿no? Porque es exactamente lo mismo, uno hace más o menos lo mismo siempre, es decir, escuchar mucho a la gente lo orienta a uno, y cuando uno ve que la cosa, bueno, uno también orienta, ¿no? Uno tiene las ciencias no son actividades, si no son ejercicios de pedagogía política, es una perdera de tiempo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que la pedagogía, todos participamos en esta pedagogía, ¿no? Y bueno, ya estamos aquí en otra comunidad, en Humboldt. Aquí también hay una base de misiones de Fernando Olivo Rosales. Esta no la conocíamos, la estamos conociendo hoy. Aquí la misión, bueno, el gabinete estatal, pues, ¿no? Y específicamente a través de la misión Cultura, hay un trabajo muy, muy intenso junto con la comunidad, junto con los niños y las niñas, fundamentalmente. Es parte de lo que vamos a ver ahorita. Luego, bueno, nos vamos a incorporar. Aquí se está montando un parque para los niños y las niñas, y vamos a conocer una experiencia productiva que tiene la comunidad aquí. Es fundamental, por supuesto. Ayer lo hablábamos junto con la comuna en la Guacharaca 1, lo hablamos en la mañana junto con la gente de Payaray, lo fundamental, ¿no? Que es disponer de herramientas que nos permitan ser autosustentables, ¿no? La política en Amazonas, en todas partes así, ¿no? Pero aquí es particularmente dura, ¿no? Aquí, sí, hay que reconocerla, ¿no? Porque si uno no parte de ese reconocimiento, no entiende nada, ¿no? Aquí todavía creo que estamos un paso atrás en cuanto a... Hay mucho vieja política todavía, ¿no? Mucho de tratar de ganarse adeptos con los peores métodos, ¿no? Con el método que uno identifica históricamente con los adecos, con lo peor de la tradición política de los adecos, entregando bolsas de comida, comprando el voto, ¿no? Y ahí yo creo que eso no explica los resultados electorales con mucha franqueza. Ayer la condesquiera que íbamos, la gente nos exigía que nosotros transmitiéramos nuestra fuerza, la necesidad de la unidad revolucionaria. La gente está clarita, las bases están muy claras y un nivel de conciencia sumamente alto, muy alto, muy crítico. Por eso que estamos tan agotados, porque no nos daban, bueno, la gente está de verdad bastante. Pudimos constatar que a pesar de, bueno, la cantidad de privaciones sociales, la guerra económica, eso no va a inclinar la votación de la del chavismo. Sabemos que no, el chavismo no se desafilia porque no puede, obviamente le molesta cuando se trata de instituciones del Estado, todas esas cosas que, bueno, que salen pues en un debate democrático, siempre muy enriquecedor. Nosotros nos vamos, como siempre, con mucha información que procesar cuando no la estamos enviando directamente en tiempo real, incluso al presidente de la República. Y bueno, aquí vamos a estar varios días, hermano. Vamos a estar, nosotros tenemos la responsabilidad, todo el gabinete, todo el equipo político del presidente, el equipo de gobierno, está desplegado en todo el territorio nacional. A nosotros felizmente nos correspondió estar aquí, y aquí vamos a estar unos cuantos días. Bueno, acabamos de escuchar palabras del ministro del Poder Popular, Reinaldo Iturriza, desde el estado Amazonas, específicamente de la base de Misiones, Fernando Olivo Rosales, donde se está activando el plan y el programa a través de la misión Cultura Corazón Adentro, del barrio La Cultura, y donde estaremos toda la mañana llevándole más información. En la agenda del ministro, aquí como padrino político del Estado, se seguirá realizando a través del fin de semana, donde contarán con diversas actividades políticas y culturales en apoyo a las elecciones parlamentarias del 2015. Desde el Estado Amazonas, reportó para ustedes Daniela García. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Ay, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Thank you. Me amanece poco y me atardece mucho, con lo que me agobia a mí la oscuridad. Cada vez el sol se me hace más murmullo, mientras más me acerco, se me aleja más. ¿Quién te dijo, luna, que te necesito? Si me guardo un beso lleno de calor, tengo la memoria, con ella regreso, donde hay un remanso que parece amor, que parece amor. Aún no sé si acaso mi verdad existe, en mi pecho siento latir un adoquín, esperando pasos que se me encaminen, tropezones, polvo, musgo y aserrín. Por angustas calles cuando llueve mucho, se arrastran las penas que no ve la ley. ¿Serán manantiales o acaso son venas abiertas que sangran a mi Camagüey? A veces me pasa que llega la risa y siento que todo se va a colorear. Entonces ni el miedo me interna en el frío. Entonces parece la felicidad. Luego pasa el tiempo, como pasa todo. Pasan las caricias, pasan los asombros, pasan las sonrisas, los cerrojos. Me amanece poco y me atardece mucho, con lo que me agobia a mí la oscuridad. Cada vez el sol se me hace más murmullo, mientras más me acerco, se me aleja más. ¿Quién te dijo, luna, que te necesito? Si me guardo un beso lleno de calor, tengo la memoria, con ella regreso, donde hay un remanso que parece amor. Parece 11:45 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bello tema de la agrupación cubana Buena Fe. Se llama Pablo, porque así se llama este tema, musicalizó, no, forma parte de la banda sonora de una película cubana de ese nombre, Pablo. Es un tema realmente hermosísimo y si quieren disfrutar de Buena Fe, mañana van a estar en la Plaza Diego Ibarra totalmente gratis junto con La Pagana Trinidad, Enciclopedia, van a estar Buena Fe y cerrando, si siguen este orden, cierra Vicentico. Bueno, el concierto de mañana sábado en la Plaza Diego Ibarra a partir de las 5 de la tarde en el marco del Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas. Esta noche, Adrenalina Latina, Nati y su orquesta, Porfi Baloa, Gilberto Santa Rosa y Jerry Rivera en la inauguración. Esto, bueno, va a ser una locura la noche de salsa en la Plaza Diego Ibarra. Así que los invitamos a disfrutar de El Suena Caracas. Y bien interesante la entrevista que le hicieron al candidato a diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Freddy Bernal, ¿no? Quien fue entrevistado en la página web Noticias 24 y expuso con voz y voto sus propuestas y proyectos a los electores del Circuito 1 del Distrito Capital. Dice que la OLP es una necesidad, pero no es suficiente, y que desde ahora y debe ahora desarrollarse en tres fases, expresó Bernal sobre el tema de seguridad. Expuso mejoras para el sistema de seguridad de la siguiente manera. La primera fase, o fase de liberación, esta corresponde cuando luego de haber procesado los datos sobre los delincuentes y son abatidos o arrestados. La segunda fase de ocupación se refiere a intervenir y ocupar el área de manera policial y militar si fuese necesario. Esto tiene que ver con la OLP Liberación. Bueno, agarran a los delincuentes. La segunda fase es ocupación, que la policía ocupa el espacio y se pone en actividades deportivas y culturales para mantener el espacio sano. Y la tercera fase es aquella donde entra el socialismo para transformar ese entorno social. Bernal hizo hincapié que una de sus propuestas es la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. ¡Aleluya! Eso nos lo deben desde hace casi 20 años. Una herencia que nos deja Rafael Caldera. Y miren que la Asamblea en una oportunidad fue 100% roja, rojita, porque la oposición se retiró a último momento. Y pudieron haber reformado el COP y no lo hicieron. Claro, habían también, habían otras coyunturas, habían otras situaciones, pero ese es un tema vital y uno de los flancos débiles de la Revolución Bolivariana, precisamente el tema de la seguridad ciudadana, y como algo tan vital lo han tenido engavetado tantos años. Uno se pregunta, ¿qué intereses habrá detrás de esto? Bueno, Freddy, ten palabra, porque lo que estás proponiendo es un clamor popular, un clamor de chavistas y no chavistas, la reforma, el COP, por el amor de Dios. Bueno, esa es una de las propuestas de Freddy Bernal. Voy a luchar para que levemos las penas y bajemos los beneficios. Hay que ser muy duros para que los criminales le tengan miedo a las cárceles. Claro, o sea, 30 años, ¿no? Hay que meter aquí cadena perpetua. 50, 60 años, cadena perpetua. Por 30 añitos. O sea, son penas muy bajas. Fíjense ustedes, o sea, todo el mal que hizo la salida, las muertes de las que fue responsable Leopoldo López, y le cayeron 13 años. Y el juicio estuvo apegado a derecho. Y las penas se corresponden por las condiciones de él. Lo que pasa es que son penas bajas y de paso es la primera vez que se le juzga, no tiene antecedentes. Entonces le toca el mínimo de cada uno de los delitos que se le imputó. Entonces no hay que reformar ese COP. Bueno, dice que hay que reformar el Código Orgánico Procesal Penal para incluir la tecnología y la informática para evitar la corrupción y así se ahorra 54% de presupuesto en la aplicación de justicia, expuso el candidato. Asimismo, señaló que de llegar a la Asamblea Nacional seguirá trabajando para que todos los venezolanos tengan la oportunidad de ingresar en las universidades. Esto es el tema de educación de su propuesta. El candidato al Circuito 1 del Distrito Capital añadió en el tema de seguridad que existen tres elementos que ha detectado que influyen directamente en la criminalidad. Estos son el paramilitarismo, el crimen organizado y la delincuencia común. Es necesario combinar la OLP con aprobar una nueva estructura del CICPC, con transformar la Universidad Nacional Experimental con el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana, con reformar el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Orgánico Penal y el Código Procesal Penal, expresó. Bernal llevará una propuesta de ley de seguridad social para los órganos de seguridad ciudadana, esto para evitar que los cuerpos policiales se vean tentados por la corrupción. Igualmente dijo que esto es necesario porque si son heridos o son muertos durante el servicio, tengan una garantía para sus familias. Son las 11:51 minutos, y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos de verdad a que disfruten este fin de semana del Festival Suena Caracas, que va a ser durante toda la semana. Vamos a tenerlos al tanto de los conciertos públicos que van a haber desde el día de hoy hasta el próximo viernes, que no me equivoco, después en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Quedan pocas entradas, tengo entendido, pero los invitamos también a disfrutar del concierto de la artista mexicana Lila Down. Es un concierto organizado por el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, institución dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Este domingo también va a haber simulacro electoral. Todos activos, todos alegres. Recordemos, los que amamos a la patria, los que queremos dejarle a nuestros descendientes esa patria buena a la que le cantaba Alí, esa patria, esa república con la que soñó nuestro Simón Bolívar, esa patria soberana que nos legó Hugo Chávez. De verdad, somos mayoría. Lo que nosotros, los que queremos el bienestar y la mayor suma de felicidad posible para todos los que tuvimos la fortuna de nacer y vivir aquí. Eso lo queremos todos. Somos la mayoría y nosotros, el pueblo chavista, somos alegría. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide, somos alegría. Contagiemos de alegría a nuestro entorno. Y de verdad, muchísimo cariño, muchísimos abrazos, muchísimas bendiciones. Nos despedimos el día de hoy.